Bueno, hola, estamos acá con Priscila y con Lorena, la mamá de Priscila Colón, que es acordeonista y que vive acá en el barrio de la cooperativa Las Canaletas. Estamos acá mateando y queríamos charlar un ratito con vos, Priscila, para que nos comentes, bueno, cómo fue esta experiencia de la peña, de empezar con la música. Vamos a darle un saludo primero a la mamá. Hola Lorena. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Priscila. Hola, buenas tardes. Bueno, mañana cuando lo estaremos escuchando será buenos días. Así que, Exactamente. bueno, está una tarde, como decía Mariana, hermosa acá. Y bueno, hace un ratito charlábamos de cómo había empezado y Lorena nos empezaba a contar de cómo es que habías empezado en este camino de la música, Priscila. ¿Nos querés contar? Empecé con el órgano, con un órgano chiquito, yo lo conté en la radio, con un órgano chiquito, no sé si era casi la mitad o menos del que tengo yo ahora. Más o menos como el acordeón. Y bueno, empecé después, cuando cumplí los 10 años me compraron el grande, que fue cuando yo salí de la escuela, me trajeron acá en la pieza, se me cayeron las lágrimas, todo, Ah, mamá. fue sorpresa. Claro. Y bueno, y ahí me gustó el chamamé, todas esas cosas movidas así. Y bueno, y entonces empecé con el chamarretero, sanpedrino. ¿Con el qué? Con el chamarretero sanpedrino. Sanpedrino. El chamarritero sanpedrino. Sí, Raúl González. Pero ¿cuántos años tenías vos cuando empezaste a interesarte por la música, por tocar algún instrumento? 10. Ah, a los Sí, 10. sí. Y ahora tengo 11. Ah, sí, o sea que hace poco. Sí, hace poquito. ¿Y cómo fue? ¿Empezaste a tocar mirando? ¿Cómo tenés alguna familiar que toca? No, No. no, no, no. Con el órgano, bueno, no sé, pero me gustó y bueno, quise aprender. Después con el acordeón vino un chico llamado Nico Carnero, no sé si lo conocés, ¿no? No. Toca el acordeón, ¿vio? Y bueno, entonces un día se juntaron todos acá, lo trajo el chamarretero. Entonces los trajo todos acá para practicar en la parte, ¿viste? Y bueno, yo me puse a mirar ahí cómo manejaba y todo eso. Y cuando se fueron, porque a mí me da vergüenza, empecé tocando el cumpleaños feliz con la acordeón. Y bueno, y ahí me encantó, me fui tocando los temas que tocaba Con el con el órgano. órgano y después decía que no me alcanzaba, me faltaban teclas. Ahí, y bueno, unas varias me faltaban. Y bueno, de ahí me dio la idea de agarrar la acordeón. Qué lindo, pero esas cosas que cuando eras más chiquita, por ejemplo, ¿se te ocurría cantar o tocar algo? Sí, Sí. porque escuchaba mucho canción y todo eso de tipo. Mucho chamamé por el papá. Así que se ve que ya Ah. viene de años queriendo concretar Claro. la música. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta tocar? La verdad que el acordeón más todavía. Sí. Cuando apenas agarré el acordeón, a mí me gusta esto, y me gustaba el acordeón. Qué lindo. Y aparte, ¿vos no tenés nadie que te enseñe? ¿O tenés profe o maestro? Antes con Raúl me enseñaba, pero algunos, ¿viste? Y bueno, de ahí empecé con YouTube y eso. Empecé sacando de ahí Con el o. acordeón acá no te enseñó nadie. No, nadie. Por eso, por YouTube. O si no me ponía un tema que a mi papá le gusta, qué sé yo, cualquiera. Y bueno, y ahí lo sacaba, le buscaba el tono, me costaba y ahora más o menos. Así que los primeros pasos, digamos, con un instrumento, las nociones básicas en el teclado las hiciste con Raúl. Claro, sí. Él te enseñó básicamente lo que era un Sí. teclado y después ahí lo trasladaste al acordeón, que no debe tener nada que ver con el órgano, pero por lo menos teclas Sí. tiene. Y después te las ingeniaste para, Claro. Para poder trasladar todo lo que vos sabías del órgano al acordeón. ¿Y qué tipo de música te gusta tocar? La verdad, un poquito de todo. No prefiero, o sea, una cosa, pero me gusta todos los ritmos, me gusta. Estaría bueno tocar un poquito de todo, ¿viste? ¿Y tu favorito cuál es? La verdad que el chamamé. El chamamé. Sí. Que es como para ideal para la porque acordeón. Porque está bueno, claro. Sí. Me encanta. ¿Y ahí hay una influencia familiar en el chamamé? Por el papá. El papá escucha, siempre escuchó mucho chamamé. Uh-huh. Vivíamos allá en la isla y era chamamé. No había otro ritmo. Nunca era folclore o nada, no. Siempre era chamamé. Se aprendía todas las glosas. Yo le digo, ¿por qué no soy mi glosista? Viste que a mí me falta un glosista. ¿Por qué no sos qué? El glosista. Ajá, contanos qué es eso. Bueno, el glosista... Claro, vos sabes que la gente que te está escuchando, por empezar, claro. Que a lo mejor hay gente que todavía no te escuchó, vos hoy nos decías, yo ya lo conté en la radio, mañana va a haber gente que no te escuchó todavía, que te va a conocer mañana, claro. Y que no tiene idea, claro, de lo que es el glosista, no sé qué, que nos estás contando. Bueno. ¿Cómo es? Bueno, el glosista es cuando decís... ¿cómo se dice? Las palabras que, o sea, que... El que recita, vamos a decir. Claro, el que, como que así. Vos haces la música y va un uno recitando. Claro. Estaría bueno eso, pero no puedo. Intento, pero no puedo. Aparte no tengo ni voz. Y vos le estás pidiendo a tu papá. Sí, pero él lo que dice es que no tiene voz para cantar, para decir las glosas. Glosa, claro, glosista. Claro. Che, ¿y porque... Pero se sabe toda se sabe. Porque ahí no es que tenés que entonar mucho, es más bien recitado, ¿no es claro, cierto? Sí, lo tenés que saber, y él lo sabe. Sí. Todo se lo sabe. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, ya sí, se va a ir animando. Sí. Qué bueno. Y contanos un poco del instrumento, porque yo lo veo así y es maravilloso, pero veo teclas, veo la parte del medio, el centro. ¿Cómo se llamarán? ¿El fuelle? Sí, el fuelle. La parte, las teclas de un lado y del otro. Bueno, ¿qué nos podés contar o explicar? Porque la parte izquierda, esta, tiene botones. Entonces, esos son los bajos. Y la parte derecha tiene el teclado con la música que vos vas a tocar. Uh-huh. Y bueno, con este te acompaña como que si fuera el bajista. A ver. Un temita, una cancioncita. Los bajos no lo saben manejar. No, eso, no lo sé manejar. Todavía a los bajos. No aprendió. No importa. ¿Cuál? La que vos quieras. A ver, Priscila se está acomodando y nos va a hacer escuchar un pedacito de alguna canción que a ella le gusta. Sí, sí. Ese sí que me gusta, el Remedio de Chamamé. O sea, lo que sería también además con guitarra. Sí, sale. ¿Y tocás sentada, Prisi, o tiene que ser parada? Me gustaría, porque mi papá tenía la idea de hacerme un ¿cómo es que se llama? Un banquito para apoyar el pie. Ajá. para sostener la cordillera de la parte del fuelle, porque es pesada. Claro. Y yo sí me paro con esta, bueno, con la otra no, a comparar, no sé, pero antes esa se me hacía pesada a mí, pero ahora como tengo este, me estoy acostumbrando a esta, que ella es más, más una pluma, claro, como... Sí, y bueno, entonces... Pero para tocar parada vos te resulta muy incómodo porque es muy pesada, aunque la tenés colgada y está sujetada. Menos, claro, sí. Pero mi papá me hizo las cositas de atrás para sostenerla porque se me iba para así. Mm. Así se me iba. Bueno. Y entonces sí estaría bueno pararme, pero tengo que practicar. Uh-huh. Aparte tengo que ser así, tengo que mirar. Claro. Porque yo siempre me la echaba para adelante la cuerda. Claro, porque sí, ustedes, bueno, ya van a ver la foto de Priscila, pero es grande. Y entonces entre el pelo largo y que tiene que ver las teclas y todo, es todo un trámite. Cambio. Esta es de 80 bajos reducida. Y la que ella tenía de 24. De 24 teclas nada más. Mm. Y acá tengo los registros, o sea que vos tocas un botón. Y suena, ponele, y ahora este es más grueso. Y es la misma... La misma tecla. La misma tecla. Uh-huh. Claro, esos son los registros. Y Priscila, ¿tocaste ya alguna vez en la escuela? Uy, la verdad que... algunas veces lo llevaba al órgano. Para mostrarle a la seña lo que sabía. Uh-huh. Un día iba a tocar. Uh-huh. Un día iba a tocar, ¿viste? Iba a tocar la bicicleta, un tema. Bueno, la de Shakira. De Shakira, sí. Y claro, claro. Bueno, esa. Pues yo me la sabía completa, me dice. Yo me sabía un poquito, pero una seña, una señorita metió la pata. Yo le dije, ay, señor, yo me sé una parte de la... De la canción esa, la bicicleta, le digo. Saltó diciéndole a la profesora de música que yo me sabía completar la bicicleta. Y bueno, entonces de ahí me la tuve que aprender toda. ¿Y qué pasó el día? Ay, oh, me quiere matar, mira. Íbamos subiendo la escalera de acá. Bueno, yo iba apurada porque quería llegar temprano y quería tocar. Y con la señorita que metió la pata. Se llama Valeria. Y bueno, entonces, que ella me dijo a mí que yo dejé el órgano acá, ¿viste? Y yo subía para arriba y ella me traía de allá, daba la vuelta, me traía hasta mi casa y agarraba el órgano y nos íbamos para la escuela. ¿Y qué pasó? Y yo por apurada fui con mi mamá y mis hermanos. Bueno, yo fui con la pollera porque tenía que, creo que bailar la pollera amarilla, ¿viste? Todo pintada, todo. Ay. Mami, me olvidé el traje de la murga, le digo, ¿viste? Porque allá bailábamos siempre murga a lo último. ¿Qué pasó? Ay. Cuando bajé, pisé un cascote, me rodé la escalera, me raspé toda, me salía sangre y me golpeé la cabeza con todo. Me trajeron de ahí, de la escalera, para acá, me acostaron en el sillón, todo. Pero le dije a mi mamá, vamos igual, si no importa. Pero, no, vos estás loca, mirá si te desmayás, me decía ella. Y bueno, no pude ir, la primera vez que iba a tocar, pero bueno, no pude ir. ¿Y qué es lo que ibas a tocar ese día, el órgano? Sí, la bicicleta, porque ya al acordeón no la sabía usar. Uh-huh. ¿Y ahora te gustaría tocar en la escuela algún día? Sí, puede ser, sí, me encantaría. Sí. Más que me sé el himno y eso. Espectacular. Sí. Se puede lograr que haya un día que no te caigas de la barranca. No. Que vaya con cuidado. Íbamos por allá por la mitad de la escalera acá de la escuela 11. Sí. Y me dice, mami, me olvidé. Bueno, le digo yo, anda a buscarlo. Y de atropellada que pisó un cascote y voló hasta acá abajo. Priscila, ¿vos empezaste a tomar algunas clases en el conservatorio también? La verdad que a lo primero empecé a lenguaje musical para aprender las notas musicales y todo eso. Y después lo único que enseñaban era piano. No órgano, acordeón, así no daban. Y bueno, estoy aprendiendo piano hasta el día de hoy. Bueno, eso también te va a servir para complementar. Sí, Buenísimo. Bueno, ¿y en la escuela los chicos saben, te escucharon tocar el acordeón? No, todavía no. Todavía no lo he llevado y no sé si lo voy a llevar tampoco. No sé. Bueno, lo que sí, llevé un afiche yo, ¿viste? De lo que era la peña. Y ahí me empezaron a decir la señorita, me compraron ahí entrada, ¿bien? Las porteras me compraron entrada. Después de la señorita música. Para mí que no iban a ir, bueno, no fueron porque, qué sé yo, no sé, pero colaboraron. Y bueno, y se lo llevé y ahí decía, viste, lo pegaron ahí en el pizarrón de afuera. Y bueno, entonces después decía nada, mira la acordeonista que tenemos en la escuela, decían de todo. Una famosa va a salir para arriba, ojalá que te, decía la portera, ojalá que te acuerdes de nosotros, no nos va a dejar hablar. Ya se estaban adelantando. Sí. Y vos, que allá que hablas de la peña, ¿cómo fue esa experiencia de organizar? Yo ese día, la verdad que los veíamos ese día, pero todo lo que han trabajado antes. Sí. Bueno. Todo el día trabajando, dejaron el salón de la cooperativa, hermoso. Una belleza, como organizaron y adornaron y arreglaron todo. Y bueno, ¿y cómo fue esa experiencia vos como mamá de preparar esto? Sí. Se hizo lo que se pudo, con lo que se pudo también. Y fue un poco estresante también, porque tenías que andar a las corridas para todos lados y siempre llegaba a último momento que te olvidabas algo y renegábamos de acá para allá, pero por suerte salió todo re lindo. Hubo mucha gente que colaboró con ustedes, sí, que los ayudó a preparar todo. Sí. Vino un hombre de San Antonio Areco, le dicen el gurí, Quintero el apellido. Él nos ayudó a nosotros un montón, nos donó junto a la señora Rosa una boina y un poncho para sortear ahí. Ah, mira. Después nos donó lo que es servilleta, vaso, gaseosa, después allá le donaron chorizos, hamburguesa, pan. La verdad que nos dieron... Y sabemos que fue mucha gente. Sí, lo que tuvo muy muy poca difusión, claro. Porque fue todo muy rápido. Muy rapidísimo. Pero a pesar de todo, sí. Me parece que fue bastante gente. Sí. Y vos, como que muy, muy contento. ¿Cómo te sentiste vos a ver estar en ese escenario? Porque había un escenario hermoso que habían preparado, alto. ¿Cómo te sentiste estar ahí arriba con toda esa gente? La verdad que re bien, miraban todo. ¿Cómo colaboraron también? Compraron, decían ahí, pero un montonazo colaboraron, bueno. Después llegó. ¿Te gustó tocar el acordeón ahí? Sí. Y después llegó, bueno, a lo primero, yo ya estaba vestida para tocar, ¿viste? Yo ya estaba preparada, estaba ya que quería. Sí, y bueno, ahí Negro Pérez, el que vive en la isla, que fue el colaborado también, tocó la chamarrita que me iba, que hizo Coco Duarte. La hizo que todavía él. Hasta el día de hoy lo andamos viendo para ver si lo podemos enganchar. Y no podemos, para agradecerle lo que las letras que le hizo ella. Sí, la verdad que re lindo. La letra fue de él y el Negro Pérez le puso la música. La chamarrita. Sí, la hizo chamarrita. Sí, la verdad que de orgullo lloramos casi todos. ¿Cómo lloro? Sí. A la primera yo pensé, ay, como soy tan dura, no lloro, ¿viste? Lloré. Mira que ella vino, me abrazaba todo, pero lloraba. Terminamos llorando todo. Después sí. Tuvo otra sorpresa, que es el padrino artístico de ella, es de Ibicuí. Uh-huh. Se llama Johnny Arismendi. Él tiene un grupo allá de chamamé, Heredando Raíces, creo que era. Sí. Él era acordeonista de Lo Majestuoso del Chamamé. Uh-huh. Y bueno, ahora lo encontramos un día en una fiesta que ella fue a tocar. Y bueno, le preguntamos si quería ser el padrino artístico de ella y sí, dijo que sí. Y bueno, para ese día ella no sabía que iba a estar él. Aparte, él estaba en Paraguay, ¿no? Paraguay se vino para acá. Uy, ojalá que yo decía, ¿cuál será la sorpresa? Viste, mi mamá no me abría el Facebook. Y bueno, no. Pues no me lo abría. Estuvo 3 días sin teléfono. Sí. No, 3 semanas o algo así. No, 3 días sin teléfono. 3 días. Incomunicada. Ay, estaba recaliente, bueno. Entonces, bueno. ¿Cuál será la sorpresa? Agarré el teléfono y mi papá me puse a chufiar. Me cachó mi mamá y no pude ver la sorpresa. No. Si no dejaba de ser sorpresa. Y bueno, pero yo, como soy yo. Ay, sí, lloramos todos. Sí. Todos lloramos. Pero ¿cómo? Yo se vino desde allá él. Sí, estaban tocando allá en Paraguay. Yo no sabía que iba a venir él. Cuando dijo el gurí, dijo. Johnny Arismendi dijo, ay, no. Ella para todo esto ya estaba en el escenario arriba. Agarré la oración y me largué a llorar de nuevo. Qué vergüenza, digo yo. Pero no sabía que iba a estar ahí, la verdad, que una sorpresa. Estaba re emocionada. Che, ¿y qué? ¿Y vos con él cómo te conociste? ¿Con él? Con tu padrino. Acá en Mercedes, fue en Mercedes acá sí. Buenos Aires. En una peña. En una, claro, no, nos invitaron. Claro. Para todo esto ella estaba con Raúl, con uh-huh. El chamarritero. Uh-huh. Y bueno, dio que estaba ahí, él fue a tocar y le preguntamos si quería ser el padrino artístico de ella. Sí, dijo que sí. Ahí nomás nos pasó el número de teléfono, después se escribían con ella, por ahí le pasa algún tema para que pueda ella sacar y... La verdad, muy lindo. Qué lindo. ¿Y a vos qué te pasa cuando tocas el acordeón? No sé, me agarra mucho entusiasmo. Ya como que, ¿viste? No me hago la agrandada ni nada de eso porque ya a mí, yo ya sé que me queda mal y no, estaría feo. Y bueno, entonces yo ya me imagino que voy a salir para adelante, ¿viste? Digo, a José o cuando voy a algún lugar así con los escenarios grandes, un montón de gente, ya me imagino. Y bueno, la verdad que re emocionada todo cuando me subo a los escenarios. Uh-huh. Re lindo. Lo disfrutas. Sí. ¿Y practicas mucho, Priscila? ¿Cuánto tiempo requiere de práctica este instrumento? ¿No es fácil? Para mí, o sea, qué sé yo, para los otros capaz que será re fácil, pero... Para mí más o menos, sí, pero la verdad que cuando venimos a practicar le echamos todas las ganas. ¿Y todos los días tocas un ratito o tenés días para tocar? Tengo días para tocar, o sea, ¿hoy viene José? Sí, pero vos cuando salí de la escuela vos tocas solita. Claro. Trata de sacar otros temas nuevos. Sí, ahora ya estoy sacando el carretel con un chamamé y la madrecita. Y hoy, como ser hoy martes, hoy le toca ensayo. Practicar. Hoy viene José Gómez. Ah, que la acompaña. La guitarra. Sí. Y bueno, los martes. Martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado. Claro. Porque los viernes tengo conservatorio y en la escuela. Así que vos te imaginás ya en grandes escenarios. Sí. Vas a llegar. Sí. Vas ya, a llegar. Ya he tocado en distintos lados. Sí. Ya he ido a Mercedes, acá a Areco. ¿Cómo es? A Beladrich. Sí. Fue a... Y ahora el 16 de julio tiene que ir a Hurlingham a tocar allá. Y el 16 de ahora, de este mes de junio, tiene que ir a tocar a Areco. Y después en septiembre nos tiene que confirmar la fecha, tiene que ir a Entre Ríos a tocar allá. Ay, ojalá que toque el día de mi cumpleaños. ¿Cuál es tu cumpleaños? Cumplo 12 el 30 de septiembre. Ojalá que... Bueno, Priscila, ya tenés una agenda bastante llena de escenarios, dice la mamá. Sí. Tan pequeña, así que es evidente que tus sueños ya se están realizando, ¿no? La verdad que sí.